Gracias por venir. La propuesta de algún modo tiene que ver con abrir, convocar abiertamente, digamos, a aquella gente que esté interesada en conocer algunos aspectos que nos parecían muy importantes de cara al proyecto de la Casa Invisible. La Casa Invisible va a cumplir el próximo mes de marzo 5 años. Si todo sale bien, cumpliremos 5 años el próximo mes de marzo. Como muchos de los que están aquí sabréis, desde el comienzo, digamos, cuando se entró en un acto de desobediencia, digamos, se entró ilegalmente a este edificio, que era un inmueble de propiedad municipal, y se decidió poner en marcha este Centro Social y Cultural de Gestión Ciudadana, que es como lo hemos llamado al proyecto. Se puso en marcha desde sus comienzos una propuesta de negociación conflictiva, difícil, a veces ha funcionado mejor, otras veces peor, con el propietario del inmueble, que es el Ayuntamiento de Málaga, con el que, bueno, ahora vamos a tocar ese tema, se va a intentar explicar tanto el sentido como la trayectoria de lo que fue el proceso de negociación. Por otro lado, digamos, lo que nosotros nombramos como la dinámica instituyente del proyecto, es decir, su capacidad de sostenerse en el tiempo, de dotarse de una consistencia material que permita que el proyecto gane en fuerza, en capacidad de sostén de las iniciativas que van llegando, que adquiere un carácter sostenible, por decirlo de algún modo, el proyecto. Es fundamental, o ha sido fundamental, haber impulsado la puesta en marcha de la rehabilitación del inmueble, y es un tema que también vamos a abordar, cómo se está gestionando, de qué manera se está planteando. Y por otro lado, no sé si lo habrán visto a través de la página web o lo recogieron realmente muy poquitos medios en medio de la campaña electoral, hace un par de semanas la Casa Invisible presentaba públicamente la constitución de la Fundación de los Comunes, una fundación a la cual también le queremos dedicar un tiempito, lo más breve posible, en una exposición que vamos a hacer aquí. Y después abrir, digamos, a una charla colectiva, realmente hacemos esto con una vocación de abrir lo máximo que podamos el proceso, que la gente que atraviesa este lugar de alguna manera se sienta partícipe o copartícipe de lo que es el desafío que tenemos entre manos, que es gestionar por los propios ciudadanos, vecinos, gente que participa en colectivos sociales o culturales, un equipamiento de 2.000 metros cuadrados con toda la potencia que ello tiene y con toda la responsabilidad que eso implica, ¿no? Entonces hay realmente una voluntad de sumar energía, ganas, propuestas, en la medida de que la gente pueda y tenga el tiempo, la energía para dedicarle, y aclarar algunas de las cuestiones que en el trayecto de la Casa Invisible considerábamos que, por su propia complejidad, merecían que de vez en cuando, digamos, paremos un poquito, expliquemos, repasemos, discutamos un poquito de forma colectiva. Así que todo este gran circunloquio para decir que vamos a hablar de un primer punto de lo que ha sido la negociación con el ayuntamiento, un segundo punto que tiene que ver con el proceso de rehabilitación del edificio, que tiene su singularidad y que merece la pena dedicarle un tiempo, y un tercer punto que tiene que ver con la Fundación de los Comunes. ¿Vale? Lo vamos a hacer con exposiciones breves entre distintos miembros del proyecto, hay más aquí, y la idea es que una vez que hagamos esa exposición, paremos un poquito y charlemos y comentemos, ¿no? Tanto las cosas que se dijeron como algunas dudas que se tengan, o propuestas, sugerencias, etc. Vale, pues bueno, como ha dicho Nico, yo voy a empezar aparte de explicar el proceso de negociación, antes incluso de eso, explicar un poco el sentido de la casa, el origen de la casa, el sentido que le damos a la casa, ¿no? Entonces, como muchas veces nos hemos autodefinido como un espacio, una institución del común o del procomún. ¿Qué queremos decir con esto, por un lado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo común, en realidad no nos estamos inventando del procomún, no nos estamos inventando un palabra, que muchas veces tendemos a inventarnos palabras, sino que estamos recuperando una palabra y un concepto que creemos que en estos tiempos es fundamental recuperar. Y es que, bueno, pues entre los espacios de lo público regulados normalmente por el Estado, y que además es un Estado cada vez más debilitado y que tiende a privatizarse continuamente, lo público se nos está privatizando y que además se tiende a gestionar por un Estado de espalda a la ciudadanía. Es como que ellos son los dueños de lo público, mientras que lo público no, en realidad no le corresponde a ellos, ¿no? Simplemente son gestores. Y por otro lado está la cuestión de lo privado, que como vemos cada vez se apropia de más sectores, que a veces se lo come todo, se lo está quedando con todo, el sector privado, y nos está dejando sin espacio al resto de la ciudadanía, apropiándoselo de todo, ¿no? Frente a esas dos nociones, reivindicamos la noción de lo común, lo que siempre ha sido lo comunal o los commons, y bueno, es recuperar esa noción. Lo que en su tiempo fueron las tierras comunales, que sirvieron de sostén económico y vital a las comunidades, a los pueblos, los bosques comunales, las tierras comunales, que los gestionaba la ciudadanía, no los gestionaba el Estado, los gestionaba la ciudadanía. En los tiempos de hoy día, no es una cosa tampoco que no exista, y no solamente no existe en los movimientos sociales, sino que existe en cosas tan poco identificadas con los movimientos sociales, como puede ser la gestión del agua. Hay comunidades de regantes que gestionan el agua de forma comunal, y ellos deciden y cómo se gestiona, aunque sean aguas del Estado, es la comunidad la que lo gestiona. Pues frente a todo eso reivindicamos nosotros pues también que lo público lo tiene que gestionar la ciudadanía, lo tiene que gestionar la ciudadanía en la cuestión de criterio de lo común. Y es lo que llamamos procomún. Y en ese procomún identificamos también que hay como tres cuestiones a tener en cuenta. En todo procomún hay, primero, un bien que se colectiviza, un bien común, que en este caso puede ser este edificio, en los tiempos de las tierras eran los bosques o las tierras comunales. Hay una cuestión que es una comunidad que gestiona. Es decir, esas tierras comunales le correspondían a determinados poblados, no a todo el mundo. El agua lo gestionan los regantes. La Casa Invisible la gestiona. ¿Quién gestiona la Casa Invisible? Pues lo gestiona toda aquella persona o todo proyecto que está implicado en la gestión del edificio y sus contenidos. O sea, la Casa Invisible la gestiona cualquier ciudadano o ciudadana que viene a este espacio y desarrolla alguna actividad o gestiona algo del edificio. Entonces, para toda la ciudadanía, evidentemente, pero también tenemos que haber una correspondencia de responsabilidad en la gestión del espacio. Por eso decimos que este espacio y la Asamblea de la Casa Invisible está compuesta por todos los proyectos y personas que están desarrollando algún tipo de gestión de actividad dentro del edificio, ¿no? Entonces, esas tres nociones nos parece fundamental en la noción de procomún. Lo que se comparte, que en este caso sería el edificio, la comunidad, que serán esas personas que gestionan esa comunidad, y un tercer elemento que existe también en todo procomún, que es una serie de acuerdos comunes de gestión y de convivencia. Es decir, la comunidad de regantes que funciona con procomún, ellos marcan cómo se regula, cuando alguien riega de más, cuando alguien mete la pata, y ellos deciden también cómo se gestiona, no lo hace el Estado. En las tierras comunales, evidentemente, también ocurría lo mismo. El poblado gestionaba esas tierras. Pues aquí también, a lo largo del proceso, se ha ido acumulando una serie de memorias, una serie de acuerdos colectivos, acordados en asamblea siempre, y cuando eran bastante más conflictivos, más que en asamblea, eran días que se paraban y nos llevábamos un día, dos, tres días, una semana reflexionando y analizando y llegando a una serie de acuerdos que son los que se puede ver nada más entrar en la casa en la parte derecha, ¿no? Una serie de acumulación de acuerdos del procomún de la Casa Invisible, ¿no? Queremos también, quiero destacar el tema ese porque, de hecho, el origen del capitalismo surge en gran parte del cercado de ese común. O sea, el capitalismo cercó el común, cercó las tierras y empezó a emerger el capitalismo a partir de cercar esas tierras, que la gente no fuese autosuficiente y dependiencia del mercado laboral, dependiencia de recurrir al trabajo asalariado para poder subsistir. Fue una estrategia de implantación del capitalismo y surgió de ahí en gran parte, aparte de otras cuestiones, ¿no? Entonces, en esa coyuntura nos encontramos con que, si bien en aquella época, cuando hablamos de las tierras comunales, el centro de la economía era la tierra, era lo agrario, pues en los días de hoy, y después de haber superado una etapa más industrial, nos encontramos con que el nuevo paradigma, el nuevo centro de producción de capitalismo, es la cuestión comunicativa y la cuestión cultural. Una cuestión que habitualmente ha funcionado con una dinámica muy de intercambio, que era fácil, que era común, la cultura se accedía de forma común y se podía intercambiar de forma común. Estamos viendo como la estrategia de cercado de la cultura por parte del capitalismo se está dando actualmente, ¿no? Con todas las cosas que se nos vienen a la cabeza de copyright, de reglamentación para que no se distribuyan por las vuelas historias, o sea, todo lo que tenemos en la calle, la ley Sinde, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, frente a eso, con la centralidad de la cultura como una cuestión de producción del nuevo capitalismo, surge la noción de cultura libre. Y la Casa Invisible surge como una cuestión de vamos a reivindicar esta cultura libre y vamos a llevarla a cabo dentro de un espacio que es común, ¿no? Entonces la cultura libre surge como eso, como una reacción y como una reivindicación de que la cultura no puede estar mercantilizada, la cultura tiene que ser de acceso libre y que por lo tanto, pues eso, que la cultura es un común, que no podemos permitir que nos lo cerquen también, como en su momento cercaron la tierra, ¿no? Cultura libre también planteamos que muchas veces se confunde, en estos años nos hemos dado cuenta que cultura libre se confunde con cultura gratis. Cultura libre no es cultura gratis. Hay veces que la cultura libre puede ser gratis y veces que la cultura libre no puede ser gratis. ¿Por qué? Porque esto no solamente es un espacio de muestra cultural o de consumo de cultura, sino que es un espacio de autoorganización y creación de creadores y creadoras. Y que, por lo tanto, los creadores y las creadoras, para poder subsistir, necesitan renta. Y como no tenemos renta básica todavía, pues hay que buscar renta y gestionar renta y producir renta. Entonces, muchas veces también se genera conflicto y no se entiende que determinadas actividades culturales se cobren. Pues es muy sencillo. La gente que produce en cultura tiene que comer y a fin de mes tienen que gastar, tienen que pagar alquiler y tienen que comer, y esa gente tienen derecho también a recibir algo a cambio de su trabajo, ¿no? Por supuesto, está limitado, no se puede cobrar una superentrada, pero es una de las cuestiones que también tenemos muy clara y la reivindicamos, el derecho a los creadores y las creadoras a producir y a vivir de ello. En esta línea también, pues bueno, hablando también de lo que hablábamos de lo común, pues desde el principio surgió la cuestión de que desde que entramos en la casa entramos coincidiendo con un festival de cine, utilizamos la estrategia de decir vamos a hacer una semana de festival de cultura libre coincidiendo con el festival de cine, no queda bonito desalojar mientras que está el festival de cine un festival de cultura libre, y la estrategia era ganarse durante una semana con una gran intensidad de actividades la legitimidad durante una semana para que este espacio se pudiese reivindicar como un espacio permanente y no eventual de una semana. Esa fue la estrategia. Es decir, cuando entramos el primer día, que llevamos un mes y medio preparándolo, reuniendo bastante gente, casi 100 personas, teníamos esa estrategia, íbamos a entrar para quedarnos, pero enunciamos públicamente que en un principio veníamos para una semana. Justo a raíz de ahí, y justo a partir de enunciar que veníamos para quedarnos, exigimos e iniciamos un proceso de negociación con el ayuntamiento. Con el ayuntamiento, porque era propietario de este edificio. Si llegase a otra institución, pues lo hubiésemos hecho con otra institución. En esta cuestión de la negociación siempre tuvimos claro una cuestión. Es que negociábamos porque entendemos que tenemos que negociar e interlocutar con todas las instituciones. Estamos dentro de una sociedad en la que la ciudadanía tiene que exigir sus derechos y los exige exigiendo y negociando con quien tiene el poder, pero siempre desde una cuestión de empoderamiento ciudadano, ¿no? Y ahí es donde se plantea muy claramente con el ayuntamiento del edificio es tuyo, pero no es tuyo, es de la ciudadanía. Y es la ciudadanía la que lo tiene que gestionar. Y por lo tanto no estamos aquí pidiéndote nada, sino lo que estamos exigiendo que un equipamiento público que estaba abandonado además lo gestione los propietarios legítimos del edificio, que es la ciudadanía. Es así el argumento duro durante toda la negociación, aparte por supuesto de la calidad de los contenidos y del movimiento que se estaba generando. Y en todo el proceso de negociación había dos cosas totalmente innegociables e irrenunciables, que era la ubicación del proyecto. El proyecto estaba en Nosquera 911 y no se iba a ir a otro sitio. Y dos, la autonomía del proyecto. Aquí nadie puede venir a decidir por la asamblea que se hace aquí o que no se hace aquí. Este proyecto es un proyecto autónomo y ni el ayuntamiento ni ninguna otra institución puede marcar el que se hace aquí. Eran las dos cuestiones innegociables en el proceso de negociación. A raíz de ahí, pues bueno, partiendo de esas premisas, se inicia un proceso de negociación que ha tenido pues de todo un poco, muchas etapas, muchos momentos. Lo primero que nos pidieron fue como que les presentásemos un proyecto. Se elaboró un proyecto durante casi dos semanas a marcha forzada, que al final salió un tocho considerable que se quedaron flipados, porque ellos lo que tenían era una hoja como esta para el proyecto de esta casa. Ellos pretendían hacer aquí un centro de jóvenes emprendedores cuyo proyecto consistía en una hoja y que además pues era una cuestión de privatizar este espacio para una serie de emprendedores, entre comillas, afines, por supuesto, a los que estaban gobernando, y que un edificio público se privatizase para una serie de señores y señoritas, ¿no? Frente a eso, pues, se inicia todo un proceso de negociación en el que se pasa unas etapas de diálogo, otras etapas de no diálogo, de silencios, otras etapas en las que de repente se retomaba y parecía que todo podía ir, todo avanzaba bien. Cuando parecía que todo íbamos a llegar a un acuerdo, surgía un nuevo requerimiento, como que era que no valía aunque estuviésemos nosotros y el ayuntamiento, sino que también tenía que estar la Junta de la Diputación, entre medias alguna que otra guerra de baja intensidad, de cortarte la luz, cortarte el agua. O sea, todo ha sido muy largo, con distintos momentos muy, muy variables según los momentos, ¿no? Hasta llegar a una situación en la que, mientras que estábamos negociando, siempre estuvieron manteniendo el proceso judicial abierto, algo que no nos comunicaron. Ellos mantuvieron el proceso judicial abierto como plan B, como vía B. Y en un momento en el que ya se tomó una resolución judicial de que se permitía el desalojo y en el que ellos decidieron romper la negociación, pues llegaron a la opción de que en tres meses, porque además el juez marcó un plazo de tres meses, nos iban a desalojar. A raíz de ahí se inicia toda una campaña de recogida de apoyo, de acuerdo, o sea, de recuperar toda esa red que habíamos conseguido, pues, explicitarla y ver todos los apoyos que tiene la casa. Esto también culmina con una manifestación que, bueno, para la época en la que estamos, ahora con el 15 me parece que una manifestación como la que hicimos aquella vez no es nada, pero en esa época una manifestación como la que conseguimos movilizar a la ciudadanía de Málaga fue bastante contundente, hasta el punto de que el alcalde, pues, un día después, con su carácter populista y porque se había acorralado en una especie de tengo una pregunta para usted que hizo en la universidad, y la gente de la universidad, que además solamente había dos compañeras de aquí en ese foro, se le echaron encima y todo el mundo empezó a decir por qué se va a hacer a la invisible, pues se convirtió en el tema del foro, le tengo una pregunta para usted, el alcalde con su carácter populista y viviéndose acorralado, y pues dijo que no, que la invisible no se iba a alojar, que íbamos a tener un año que nos dábamos un año de margen, ¿no? A raíz de ahí se volvió a avanzar y se consiguió, pues bueno, firmar lo que ha sido el protocolo este que hemos firmado en enero del año pasado entre las tres instituciones, la Casa Invisible. También introdujimos un factor muy importante en todo este proceso, que ha sido el apoyo institucional del Museo Reina Sofía, que también fue firmante del acuerdo. Y bueno, por ese protocolo lo que se acordó fue un año de tregua, un año en el que tomarnos un tiempo de margen para que nosotros cumpliésemos unas condiciones que era simplemente el pasar una serie de controles de seguridad del edificio, el mantener una programación e informando de esa programación, y el que el formato con el que habíamos firmado ese acuerdo, que eran tres asociaciones, pues que pasasen a constituirse en fundación. De la fundación ya os contará después Nico, del proceso también de rehabilitación del edificio os contará después Eduardo, o sea que lo que hemos hecho en este año ya se os va a contar ahora, ¿no? Y bueno, voy a pasar un poco rápidamente a los contenidos que más o menos los conocéis, pero que bueno, que rápidamente lo cuento, porque lo que más se conoce de la casa son los contenidos, ¿no? Por un lado está pues todo lo que hemos hablado de espacios de producción y muestra cultural y de acceso a la cultura, a esa otra cultura que muchas veces no se puede acceder en otros espacios, ¿no? Pero esa parte es quizá la más conocida, pero también hay una parte más de, pues, un espacio como de investigación y de autoorganización social y política. O sea, la Casa Invisible también arrancó desde el principio con lo que es la ULEX, la Universidad Libre Experimental, pues porque vemos que la universidad deja de mucho que desear, no cumple la función para la que se creó, está muy mercantilizada y surge un espacio de nuevo de pensamiento en la ciudad que se vertebra, pues, en base a la autonomía y la autoorganización de personas que quieren generar un espacio de investigación, de pensamiento crítico. Y bueno, a partir de ahí ha habido una intensa programación durante mucho tiempo, grupos de estudios, investigaciones, etcétera, etcétera, en estos años, en los que, bueno, pues por nuestra propia iniciativa hemos hecho lo que estudiado, investigado, lo que nos apetecía, ¿no? Esto también, este espacio de la ULE nos ha permitido generar muchas redes, quizás muchas más redes que otros contenidos de la casa, redes con bastantes movimientos del resto del Estado, redes con instituciones como la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía, con el Museo Reina Sofía, que os comentaba antes. O sea, la ULEX nos ha permitido establecer bastantes redes interesantes que después han cristalizado en ese apoyo que hemos tenido más institucional, ¿no? Y por otro lado, pues lo que decía, esa cuestión de construcción de redes en el resto del Estado, acumulación histórica también, porque más allá de los 4 años de Invisible, pues el movimiento autónomo en Málaga lleva bastante tiempo funcionando y viene acumulando redes y apoyo de otros espacios del Estado y de fuera del Estado, y eso ha cristalizado también, pues, un poco lo de la fundación, que es lo que va a contar después Nico, ¿no? Otro contenido muy importante de la casa ha sido el carácter de un espacio para la ciudad, no solamente de acceso a la cultura o de acceso a los saberes y a los conocimientos, sino para los movimientos de la ciudad. Es decir, hay movimientos que usan la casa y se autoorganizan desde la casa, hay movimientos que vienen a la casa a utilizarla porque necesitan equipamiento, necesitan espacio, y en esa doble dimensión, pues, han surgido muchos movimientos desde esta casa y otros muchos movimientos han venido a implicarse dentro de la casa o puntualmente a utilizar la casa para desarrollar sus actividades. Y la casa tiene esa función, equipamiento para los movimientos sociales y espacio de autoorganización para la ciudadanía. Y bueno, pues es muy variada. Aquí hay movimientos feministas, movimientos de migrantes autoorganizados, movimientos ecologistas, iniciativas de autoorganización cooperativa. O sea, que la diversidad es tan diversa como quien quiera venir aquí a desarrollar algún tipo de actividad, ¿no? Es como un equipamiento para la ciudadanía frente a las dificultades que encontramos para acceder a otros equipamientos que son nuestros pero que no gestionamos la ciudadanía, ¿no? Y bueno, por último, ya simplemente contar mínimamente lo que es cómo se organiza la casa, que es muy básico, bueno, es muy complejo, pero al mismo tiempo muy básico. Está la complejidad del día a día, la trama informal, que eso es muy difícil de explicar, porque es que hay mucha cooperación acumulada y eso es muy difícil de explicar, pero hay una forma organizativa formal que es una asamblea en la que nos encontramos cada 15 días y en la que puede participar cualquier persona o colectivo que está implicada en la gestión de esta casa. Por supuesto, cualquiera que quiera acercarse a conocer y a ver si se quiere implicar, también está invitado e invitada, pero tampoco es el mejor espacio de conocer la casa, porque lleva una velocidad a las asambleas y un nivel de información que muchas veces no te entera. A lo mejor es venir, acercarte, preguntar, y ya te cuentan, te orientan, tú cuentas tu idea, y bueno, es la forma más fácil de acercarse a la casa, ¿no?